Pues llame la milonga. Conozco de memoria el camino a casa. Me conozco de memoria el camino a casa. Me conozco de memoria el camino a casa. Me conozco de memoria el camino a casa. El abedul al costado del camino el mismo, y el otro costado del camino. Me conozco de memoria camino a casa. Me conozco de memoria camino a casa. Mi memoria de memoria camino a casa. Me conozco de memoria camino a casa. Los ciervos fugazmente aparecidos, los ciervos fugazmente desaparecidos, los ciervos fugazmente aparecidos, los ciervos fugazmente desaparecidos. Me conozco de memoria camino a casa. Sí, me conozco de memoria camino a casa. Me conozco de memoria camino a casa. Me conozco de memoria camino a casa. Todo el camino me reconozco, todo el camino me reconozco, todo, todo el camino me reconozco, todo el camino me reconozco todo, y no tengo nada que decir, y no tengo nada que decir de las cosas que nunca recordé,